Jesús, tú eres la fuente de eterna vida, y solo en ti pudo encontrar mi alma la paz que estaba yo buscando en los vicios del mundo, pero que nunca, nunca la pude encontrar. Que estaba yo buscando en los vicios del mundo, pero que nunca, nunca la pude encontrar. Gracias, mi Señor, por todo cuanto has hecho por mí, que no miraste mi condición, ni me negaste tu amor. Porque Él me amó de tal manera que su gloria dejó y vino al mundo trayendo con su amor para mi vida y para ti salvación. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, por todo cuanto has hecho por mí, que no miraste mi condición, ni me negaste tu amor, porque Él me amó de tal manera que su gloria dejó y vino al amor para mi vida y para ti salvación. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por todo.